hoy de nuevo ha jugado con mis sentimientos. Hoy de nuevo se equivocó mi corazón. Lamento, yo no sé por qué no tengo suerte al amor.